En ocasión del aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, el mariscal Kim Jong-un recibió el mensaje de felicitación que le enviara el día 9 el Presidium Central de la Asociación General de Coreanos en Japón, Chongnyeon. La misiva señala en particular: el presidente Kim Il-sung formó a los coreanos residentes en Japón, quienes, arrastrados a la rencorosa tierra extraña durante el coloniaje nipón, habían derramado lágrimas de sangre de la nación privada del país, como dignos ciudadanos en ultramar del Estado soberano e independiente. Asimismo, al fundar la Chongnyeon a tenor de su original orientación para el viraje de línea, puso con seguridad el movimiento de coreanos en Japón en la trayectoria del Chuche. Envió muchas veces colosales sumas de subsidios escolares y estipendio y abrazó calurosamente a los funcionarios de la Chongnyeon, compatriotas y alumnos pequeños en visita a la patria. Por su parte, el dirigente Kim Jong-il fortaleció y desarrolló nuestra patria levantada por el presidente Kim Il-sung como invencible potencia ideopolítica y país poseedor de armas nucleares. El dirigente consideró a los funcionarios de la Chongnyeon como compañeros en la misma trinchera y a los coreanos en Japón como integrantes de la misma familia. Y diciendo que quería hacer todas las cosas en aras de la Chongnyeon, le ofreció toda clase de beneficios paternales. Le impartía instrucciones programáticas con la caliente confianza y amor para orientar a la victoria el movimiento de la Chongnyeon por abrir una nueva era de prosperidad. Las diamantinas proezas de los grandes líderes y el beneficio ofrecido por ellos a los coreanos en Japón lanzan más sus brillos hoy gracias al mariscal Kim Jong-un. Deseamos de todo corazón al estimado mariscal Kim Jong-un buena salud para la eterna prosperidad de la Corea del Chuche y el avance victorioso del movimiento de los coreanos en Japón.